pregonando noticias que venderá. Chiquitito, cara sucia, pequeño luchador, sus manitos ya saben lo que es trabajar. Chiquitito, cara sucia, pequeño luchador, sus manitos ya saben lo que es trabajar. Pequeño luchador, sus manitos ya saben lo que es.